mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El Señor de los ejércitos celestiales, toca la tierra y ésta se derrite, y todos sus habitantes lloran. La tierra sube como el río Nilo en tiempo de inundaciones, y luego vuelve a hundirse. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes? Pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. Yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor. Pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. En cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada, esos que dicen, nada malo nos sucederá. Almorzamos con Amós, capítulo 9, versos 5 al 10. ¡Qué grande es la fidelidad de Dios y su justicia! Y más aún, su misericordia. ¿Te diste cuenta? Estaba enojado, dolido por las andanzas de su pueblo desobediente, que había rechazado a su Creador. Pero ahí estaba Dios, diciendo lo que haría, y que de hecho ha sucedido tantas cosas a lo largo de la historia de Israel hasta hoy. Y aún falta más profecías por cumplirse. Pero también Dios recuerda sus misericordias y prometió no destruirlos por completo. Y aquí siguen los israelitas, una nación que por más que ha deseado destruirlo, sigue en pie. Así es Dios con nosotros. Pero es importante entender los tiempos en que vivimos. Hoy es tiempo de gracia, pero también de arrepentimiento, donde Dios será fiel en mostrarnos su misericordia.